muchos me quieren derretir, pero ninguno sale, porque somos los dueños del canto. No quiero llanto, así vivimos. Chima, como los pepas negros cuando te caen encima. Las rimas que tengo son muy violentas, las de ustedes son como de los 60. Dile que las 25 no jugamos, que si hay que matarnos nos matamos. Aquí somos los duros como los 4-7. Cuando explota la guerra suben a las 7. Nuestros guantes cabrones no tienen gancho, y el R que yo tengo suena como el pacho. Nuestros guantes cabrones no tienen gancho, y el R que yo tengo suena como el pacho. Yo con lo mío pa'lante, como Héctor, Vecto, cantante. Yo no se confundan, si quieren matarme, tengan mi sangre, me desenfundan. Cuidado, mis cosos vuelan, yo hago que tus cosos, mamá, bicho, se hundan. Mis letras son más profundas, vengan como azul marino. Mi mundo, dile Júpiter, se ve azul marino. Mi Dios, mi rompe camino. Pa, pa, pa, no se ha guillao. Que la cualquiera, pero a mí no. Yo soy de Dios, estoy alineado con los duros. Estoy más lejos que Marte, todavía seguro. Viviré aquí un par de años más. Mala mi mamá, pero es que no puedo más. No me voy a dejar más, DJ, vamos allá. Vamos a dejarle la boca callar. A la pecha y callar, en mi muelle en callar. Mi faro brilla más, yo sí que parto entrar. Vesto blue, blue, pa, ya no bebo bla. Es más, mamá, bicho, ya no bebo más. Sangre, sangre en la mano, como vampiro en la lluvia. Somos los dueños del canto, causando impacto, creando terror y causando llanto. No somos tantos, pero lo hacemos canto. Cuando nos pillamos en barra y se hacen los santos. Que si, por favor, tú serás de mis hijos. Que por favor, tú pensaste lo mío. Cuando menos si te atentaste contra mi vida. Ahora que llore la tuya antes que llore la mía. Diente por diente, si me quitas uno de los míos te quito 20. Malanga con pibes los madrugos de repente, se duerme y se lo doy en la frente. Los dueños del canto, no quiero llanto, así vivimos. Puedo decir que ya yo me encontré conmigo mismo y aprendí que si estás claro nunca debes de temer, y que si Dios está contigo nadie te va a detener. Real G for life, papo, conectado con todos los capos. Enterramos a los sapos que cooperan con los sacos. La R los transporta al final de la luz blanca. Copa centro médico, sé que a mitad se tranca. Denle por la banca porque están jugando pésimo. Las líricas que sueltan yo las escribí en décimo. La calle es de nosotros, no hace falta ni decirlo. Por eso hay dos o tres que siempre quieren maldecir. Siempre activado, son maliciosos con cojones. Te jalan insectos tirados, es cosa de costumbre. Cuidado que no te arrumbas. Siempre activado, son maliciosos con cojones. Te jalan insectos tirados, es cosa de costumbre. Cuidado que no te arrumbas. Estamos curados de espanto. En mi combo andamos ready y somos unos cuantos. Sorprendo, papi, que con fuego sorprendo. Yo por nada ni nadie, mi familia vendo. somos los dueños del canto. Aquí no hay miedo, llegó la hora cero. Si hay que matar, en la raya nos matamos. Los dueños del canto, a quedarnos con todo, como me dijo Palomo. La tanga los canto, tú sabes cómo somos, los verdaderos capos. Los dueños del canto, a quedarnos con todo, como me dijo Palomo. La tanga los canto, tú sabes cómo somos, los verdaderos capos. Entiendan, que no ha sido fácil, pero pude. Entiendan, que no vuelvan y duden. No se desespere, dudo que en estos tiempos me pare. Lele, el alma se presta. Esto no pare más. Nosotros somos los turros, man. Lele, díganme, Natán, ¿quién puede más? Natán, estos son ligas mayores. Desde Levitown, Lago de Plata, papá. Exacto, Natán, tú sabes cómo hacemos esto. Ajá. DMI, las almas secretas, le ponemos el chipón del lago. Trágico, esto es básico, ando con el mágico, ando con el magic. Esto no es Blue Magic, yo mi socio magic, el terror. Tito, esto, nosotros somos los dueños del canto. Vive Natán, Wambo, el Blue, la familia secreta. Esto, Natán, el dueño del canto. Dile que ellos piden permiso antes de tirar. Seguimos haciendo palo tras palo.